La Universidad Iberoamericana Puebla presenta Modulor, la armonía del hombre y la naturaleza en miles de combinaciones arquitectónicas. Modulor. Arquitectura modulada en tu frecuencia en línea. Pues bienvenidos nuevamente a su programa de Radio Modulor. En esta ocasión le estamos presentando un programa ya editado, porque como en algunas otras ocasiones tenemos problemas técnicos y no se puede grabar desde el principio este programa. Espero que les guste. Es sobre Mario Pani, uno de los creadores del México moderno, arquitecto reconocidísimo por toda su trayectoria y todo lo que dejó para este país. Espero que les guste. ¿Si esto fue como sano o fue como punto de oportunidad para generarse trabajo? Su papá era cónsul y él lo decía, el mejor país o la mejor embajada que puedes pedir es París. Entonces el joven Pani pues aplicó para estudiar arquitectura. Dentro de 600 aspirantes, más o menos, nada más aceptaban a 60 o 66 por ahí, y Mario Pani se queda en primer lugar. Entonces, primer lugar para aplicar sobre Bellas Artes, Beaux-Arts en París, pues queda Mario Pani. De entrada, todavía ni siquiera estaba ligado realmente con la arquitectura, y este joven ya era el primer lugar, primer sitio, ¿no? en los exámenes de admisión. Él mismo lo dice, Pani, yo realmente me preparé, ¿eh? O sea, no es decir, no fue algo como circunstancial o espontáneo, realmente era un tipo que se preparaba algo, ¿no? ¿Qué pasó, mi Alex? ¿Me ves con ojos así, de como quiero decir algo? No, está bien, de hecho, ¿te acordaste de algo? Sí. Retomando un poquito de la imagen de Pani, en estas entrevistas de las que habla Audi, él habla de cómo elige la profesión del arquitecto. El concurso de Alberto J. Pani es porque era el tío de Mario Pani, era ingeniero, Alberto J. Pani, y él también de alguna manera influye con su profesión, claro, el quehacer de arquitecto, sí. Uh-huh. Dirigido hacia la figura de Mario Pani. Y también su papá lo apoya muchísimo, y entra en este contexto de la arquitectura. De hecho, estudia en Bellas Artes, en la Escuela de Beaux-Arts, en París, la más prestigiosa del mundo en ese momento. No sé, ustedes recuerden sus clases de historia, ¿no? De cualquier universidad que nos escuchen, seguramente está de referencia a la Escuela de Bellas Artes de París. Y también otra cosa interesante es que, eso me lo voy a inventar yo un poquito, pero hace tiempo en unos homenajes a un arquitecto poblano ya desaparecido, se hablaba de cómo era la situación del acceso de los alumnos a la UNAM, ¿no? A la Academia de San Carlos, y había ahí un desfile de perros, que eran todos los que entraban, todos los nuevos, y de los viejos, que eran los que ya estaban estudiando, y eran unos verdaderos tiranos, y hacían un desfile por la Ciudad de México, que también hacían esa misma actividad allá en la Ciudad de París. No sé qué tan ligada están esas dos escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México y de Bellas Artes de París, en tanto también a sus tradiciones. Pero Mario Pani relata perfectamente cómo la vida de las academias de la enseñanza de la arquitectura, de la enseñanza de las bellas artes, era totalmente distinta a lo que a lo mejor podemos ver ahora, ¿no? O sea, era un honor pertenecer a este tipo de escuelas, pertenecer próximamente a uno de estos grandes gremios de profesionistas, que eran los arquitectos, que eran súper reconocidos, y todo eso estaba acordándome hoy. Sigamos. Entonces, sí, ese era un poco el tono en el que estaba viviendo Pani, imagínense, en París. Y yo creo que entiendes muchas cosas de esto, yo creo que su contexto en la época de París, y por qué hacer, yo creo que con tanta pasión, por ejemplo, años más tarde, la escuela de músicos, el conservatorio, ¿no? Creo que Pani tocaba el violonchelo, su mamá creo que el piano, cuenta su esposa, Margarita Pani, que realmente esa época como en París pues era como muy muy muy elite, ¿me entiendes? O sea, como muy socialité, musical, aristócrata, intelectual. Entonces, pues que no te parezca extraño que el Conservatorio de Músicos, una obra que por cierto la relata increíble González Lobo, tengan estas, como estas ligas, ¿no? El integrar estos indicios plásticos, regalarles un palacio a los músicos y también a los maestros con la normal de maestros. Entonces, este arquitecto, por su mismo contexto, iba desarrollando como una pasión en sí, como de todo lo que rodea la imagen y el ser de un arquitecto, ¿no? Para la gente que apenas está escuchándolo, estamos hablando sobre la vida, un poco del perfil de Pani y por qué estamos hablando de él, pues el arquitecto posrevolucionario por excelencia. Entonces, si alguien me pregunta cuál sería el arquitecto del centenario pasado, sin lugar a dudas es el legado Pani, ¿no? De Mario Pani. Entonces, digamos, termina de estudiar Beaux Arts. Regresa a México, por ahí su familia se queda más o menos, entre comillas, sin chamba, porque acaba como de embajador en París. Su tío, pero espérate, esta anécdota, ya cuando viaja casi le dan su título, Beaux Arts, viene a México. De su primera obra, antes que su tío Alberto J. Pani lo invite al Hotel del Prado y después al Reforma con Obregón Santa Cilia, que en ese entonces era el mejor arquitecto de México, Obregón Santa Cilia, por eso esta cadena de hoteles, el tío Alberto lo invita a Obregón Santa Cilia, por supuesto. El joven Pani estaba haciendo su... como pasante de arquitecto, estaba montando la herrería de una obra de Adamo Boari, que es Palacio de Bellas Artes. Esto tú ya lo sabías porque Alex había contado algo parecido en programas pasados, ¿no, Alex? Así es. De hecho, también hablando un poquito del contexto, esta era la época en la que estaba la exposición de artes decorativas, ¿no? Esta es la parte del Art Deco, que también el interior de Bellas Artes es Art Deco. Entonces también él llega como estudiante de arquitectura, como pasante, creo que tenía como 21 años cuando empieza aquí a mover ya la herrería y a los albañiles y todo eso dentro del Palacio de Bellas Artes. Imagínense, ¿no? Qué trabajo para un joven, y pues el tipo estaba emocionadísimo. Y pues obviamente estaba súper conectado, ¿eh? Eso que les digo, de que el tío y su papá, no me acuerdo quién era, secretario de Hacienda. Entonces, digo, es lo que les digo, este tipo tenía todo para triunfar y yo creo que lo aprovechó. Entonces, es importante decir eso. Y también el contexto, porque estamos en los 30s y la primera mitad del siglo pasado. Y ahí se está acabando como una época. Este cuate se forma en una educación, pues, académica, ¿no? Bellas Artes, y está empezando esta serie de escuelas. Si le hablo de los Países Bajos como al Stil, si les hablo como de una Europa más alemana con la Bauhaus, el movimiento moderno, después estilo internacional. Entonces casi entre Villagrán, yo creo que máximo exponente del funcionalismo mexicano ortodoxo, el Obregón Santa Cilia, ese era el tono, la época que estaba viviendo México, el México que lo iba a cerrar muy bien Pani, ¿no? El O'Gorman empieza a hacer esta serie de escuelas que yo creo que no era necesario que proyectara todas las del país, porque si ustedes ven toda esa imagen de escuelita pública, como que muy sucinta, escueta, minimal, ¿no? Pues O'Gorman es el que hace todo este funcionalismo, así como también un programa pasado le dijimos de O'Gorman, igual, chavito, 22, 24 años, estaba proyectando la casa de estudio de Diego y Frida. Entonces, Pani también estaba interviniendo en Bellas Artes, o sea, fue una época, yo creo que muy, muy, muy bonita en el México del siglo pasado, ¿eh? Estoy pensando que tengan en la cabeza toda esta liga de murales, de Orozco, Siqueiros, los que nos pintan el centenario en ese entonces de la independencia, pues son imágenes que se crearon en esa época, ¿eh? Entonces, no les estamos haciendo un programa del bicentenario, estamos hablando de Pani y el contexto que les rodeaba, ¿eh? Estando aquí en México, antes de ponerles la entrevista, nada más voy a comentar. Ya está en México. Bellas Artes, la gente que ha estado ahí, imagínense un chavito, ahorita, o sea, los chavos que andan en esta universidad de entre 18 a 23 años, pues Pani estaba dirigiendo Bellas Artes, poniendo herrería, después le revalidan su título, entonces adquiere su título de lo que él mismo inventaría, que sería CEU, o sea, la UNAM, la máxima casa de estudios, yo creo que de Latinoamérica. Está con Obregón Santacilia, el mejor arquitecto en ese entonces de México. Como se dan cuenta, está rodeado siempre de lo mejor, siempre está en lo mejor. El mismo Obregón Santacilia le da como un tour por México. Creo que su tesis de Pani, pues como una casa. Una casa de campo tipo hacienda, sugerida también por el mismo Obregón. Exactamente. Entonces, pues ese tipo de arquitectura, así como Barragán, empieza siendo como esa arquitectura más de, pues yo creo que el estilo sería poscolonial, ¿no? Una arquitectura hacendada, supongamos. Ya después les hablaremos muy bien de Luis Barragán. Pero bueno, ya que llegó Miguel, quiero que escuchen la voz de Felipe Leal. Este es un programa extraordinario. Entonces, les vamos a dar como 9 minutitos. Por favor, escuchen Felipe Leal y Teodoro González de León. Y la imagen que tiene, la postura que tiene Teodoro González de León, un grande ahorita del México, y qué influencia tiene. Y Teodoro, cómo él habla de Pani. Entonces, Miguelón, nos arrancamos con este fragmento de esta entrevista, porfa. Porfa, vámonos. Teodoro González de León, ¿podrías comentarnos un poco cuándo empezó y cómo tu pasión por la arquitectura? ¿Cuándo decidiste ser arquitecto? Fíjate que no tengo una memoria clara de eso. Es decir, no sé cuándo decidí ser arquitecto. No tengo antecedentes familiares, que creo que ese no es un buen parámetro, ¿no? Pero simplemente me veo visitando la escuela de San Carlos un año antes de entrar. Y dije, este es el lugar. ¿Qué influencias tuviste? Pani. Mario Pani. Pani lo elegí porque era una personalidad vibrante, ¿ves? Totalmente desprejuiciado. Si tú veías, era una cosa muy interesante ver, se colgaban todos los trabajos en el patio de la escuela, en cada concurso, en cada repentina. Y ellos pasaban, todos los maestros de composición, pero los curiosos como yo, como Armando Franco, algunos otros, no muchos, ¿eh?, nos pegábamos a esa corrección. Entonces veíamos cómo discutían ellos. No, mira qué porquería, mira no, este es tuyo, mira. Y siempre Pani con los argumentos más atrevidos, más acertados, ¿ves? Y sobre todo que protegían al que estaba trabajando. Tú veías en otros maestros que era destructiva su Sí, era no, eso es una porquería. Pani nunca decía eso. Sino, es horrible, sí, decía, es horrible, pero mira, tiene esto, ¿no? Entonces, esa personalidad, además su obra en ese tiempo era, pues, el arquitecto de moda, ¿no? había hecho el primer rascacielitos, ¿no? Esos, los edificios esos de la calle de Balsas. De Guadalquivir, ¿eh? Al primero, sí. Sí. No, no eran los 30. Sí. Y tenía esa escalera en tornillo, que en aquel tiempo, como todas las construcciones de esa colonia, o sea, dos pisos máximo, ese edificio realmente parecía un rascacielos. En realidad tiene 12 pisos, ¿no? Y esa escalera de tornillo atrás era una forma realmente muy poderosa, ¿verdad? Pues no dudé, ¿no? Este va a ser el maestro de composición mía. Y ahí me seguí. Y creo que no me equivoqué, porque mi primer trabajo que le presenté, dijo, ¡ah! ¡Qué interesante este croquis! Es decir, el tipo te entusiasmaba con lo que hacías, ¿ves? Es decir, te alentaba. Un maestro debe alentar, ¿no? Debe entender el garabato del alumno y alentarlo, ¿verdad? Eso hizo Pani. Después trabajaste tú con Pani a nivel profesional, ya terminando los estudios, ¿quieres esta influencia aún, bueno, tenerla más presente? Fíjate, yo en ese sentido sí hice una carrera muy, muy distinta, tal vez, a la que hacen los muchachos ahora, ¿no? Desde el primer año trabajé. Es el ideal de la academia del siglo XVII francés, ¿no? Muy claro. Tú estudias aquí, pero trabajas conmigo, que era la obligación de los alumnos, trabajar en el taller del maestro profesionalmente. La escolástica medieval. Ándale, claro. Después trabajé con Carlos Lazo en el edificio Bush, estaba haciendo el edificio Bush de la Reforma, ese que es ligeramente curvo, y que era mucho más ambicioso en forma, ¿ves? Iba a ser de vidrio completo, y por muchas razones el cliente no se lo aceptó, ¿no? Y después trabajé con Pani como 3-4 años. Dentro del pensamiento de la arquitectura moderna, ¿no? De mediados de siglo, que es lo que viene imbuido un poco además con la formación de Pani por la Escuela de Bellas Artes de París, ¿qué posición tú tenías? ¿Estabas más hacia Beaux-Arts o hacia las vanguardias? Sí, Pani me entusiasmaba como hombre, como entusiasmo, como buen maestro. No lo respetaba como arquitecto. Al trabajar con él, trabajamos Armando Franco y yo, nos parecía horrible muchas cosas que hacía. Y nos gustaba mucho más lo que hacía Augusto Álvarez. Pero Augusto Álvarez nunca me convenció como maestro, ¿no? Era de una gran debilidad en sus argumentos. No te imaginas. Yo lo traté después mucho tiempo y nunca fue brillante en la forma de decir, Augusto. Fino, muy disciplinado, ¿verdad? Y era infinitamente mejor arquitecto para nosotros. Pero no obstante, trabajábamos con Pani y apoyábamos a Pani por su entusiasmo y por sus ideas. Por ejemplo, mira, él tenía ideas urbanas, cosa que Augusto Álvarez nunca tuvo, ¿no? Es decir, él pensaba que la arquitectura era urbanismo y que había que transformar la ciudad siempre. Pani acaba resultando en este siglo mucho más moderno por integrar la escala y el fenómeno de la ciudad, o sea, hacer la relación arquitectura-ciudad. Creo que sí. Y no únicamente como Augusto Álvarez, que es un arquitecto con un gran oficio, pero que desarrollaba más bien los edificios de una forma aislada, ¿no? Sí, muy bien construidos, extraordinariamente concebidos, ¿no? Pero inconexos quizá del tejido urbano de la ciudad. No tenía la preocupación de la ciudad. Y Pani la tenía todos los días, ¿no? Sus proyectos urbanos, la glorieta de Insurgentes. Sí. Los ves ahora y son bastante, ¿cómo diremos? Bastante de la academia, ¿no? Sí. Bastante, hasta me acuerdo de Beaux-Arts, ¿no? Uh-huh. Y la prueba fue cuando hicieron el concurso de la ciudad universitaria, ¿no? Que los dos concursos que ganan son los de Mario Pani y del Moral, que coincidentemente tenían su despacho juntos, ¿eh? Vemos en el mismo piso, en el mismo edificio. Sacan la misma idea y ganan el concurso del interno de la escuela contra el de Augusto, que era un... Augusto situaba todos... No sé si conoces el plano de él. Sí, cómo no. El Augusto Álvarez, sí. Que situaba todos los edificios del lado donde está el estadio, ¿no? Es decir, en el lado poniente de Los terrenos, ¿no? De la universitaria. Y todo con edificios sueltos, colocados en una forma, que es un plano bastante bonito, ya visto ahora, ¿eh? Es mucho más moderno que, por supuesto, el de Pani, ¿no? Que el de Pani era glorietitas, era más académico, el final del Beaux-Arts, ¿no? Entonces a nosotros nos pareció, a Armando Franco y a mí nos pareció una cosa atroz que la primera gran obra de México fuera Beaux-Arts, ¿no? Háblanos un poco de Le Corbusier. Ya nos hablaste de Mario Pani, un poco aquí en México, pero Le Corbusier, como este gran generador de ideas, este transformador de la concepción espacial del siglo XX. Estábamos totalmente metidos en la idea corbusiana de que había que renovar la ciudad y que a través de la renovación de la ciudad renovábamos al hombre, ¿no? Es el pleno movimiento moderno, ¿no? Las grandes utopías de este siglo. El que en los 40 no leyó a Le Corbusier, no, es decir, no sabe lo que ahora leerlo, ya no, a nadie entusiasma, ¿no? Pero a nosotros nos dejaba con un entusiasmo de cambiar el mundo. Entonces no era una sorpresa para mí ir a Francia y tratar de trabajar con él. Pedí permiso en el comité de becas para ver si me dejaban, en vez de estudiar en una escuela, trabajar con Le Corbusier. Me dijeron, la beca se la damos a usted, no a las escuelas, usted puede hacer lo que quiera. Esa misma tarde toqué y me metieron porque había necesidad de gente. Estaba haciendo el edificio de Marsella y estaba haciendo ese experimento que fue muy interesante, pero que solo duró 4 años con él, ¿no? Que es el ADBAT, el Atelier de Bâtisseurs, ¿no? Es decir, el taller de constructores. Reunía en su taller, en el 35 de la Rue de Sèvres, ingenieros, arquitectos, instaladores, todos en un taller medieval, ¿no? Pues, ¿qué les pareció esta entrevista que empieza a hacer Felipe Leal con Teodoro González de León? La verdad es que es riquísimo, ¿no, mi Udi? Pues quería el primero como también contar del contexto, o sea, quién influye a quién y por qué, y tratarles también de decirles más o menos por qué Pani y ahora no Barragán, es más o menos lo que explica Teodoro. O sea, si Pani me atraía como dice él, como hombre, como difusor, como personaje protagónico que hace mover ideas, Augusto Álvarez yo creo que tenía como mejor mano y mejor trazo. Con Barragán, digo, la casa estudio de Barragán es una obra top 5 de obras arquitectónicas, Luis Noel, esta señora, historiadora, dice cuando cuenta que Louis Kahn visita la casa de Barragán. Esta es una obra que 100 años antes pudo estar y 100 años más tarde va a estar, ¿eh? O sea, esta es una obra anacrónica. Intemporal, atemporal. Soberbia, ¿no? Entonces, pero Pani, se lo dijimos porque fue construyendo algo, y es eso lo que quería que escucharan, el otro arquitecto que nos influye a nosotros en el mismo campo, vamos a decirle, es Felipe Leal, el programa de radio de Felipe Leal en Radio UNAM, que por cierto aquí el Alex se lo encontró el domingo. A ver, mi Alex, ¿a quién te encontraste? Me encontré a Felipe Leal el día sábado. ¿Y por qué? Un tipazo, bueno, Felipe. Ajá. Fíjate que ahorita siendo también un poquito llamando la atención hacia el tema que estamos tratando hoy de Mario Pani, él mismo, Teodoro González de León, habla ahorita en la entrevista que Mario Pani era un personaje que estaba preocupado por la ciudad, por lo que se hacía en la ciudad. Bueno, más o menos tomando estas ideas, yo creo que Felipe Leal, al igual que algunos otros arquitectos, también se preocupan por la ciudad, se preocupan por lo que se está haciendo. En concreto, ahorita Felipe Leal, aparte de tener este programa de radio, bueno, es el director de obras del Distrito Federal. O sea, un cargo realmente monumental, ¿no? Imaginemos la escala de un monstruo como es el Distrito Federal y la labor que tiene que hacer esta persona. No, está muy complicado. Pues el día sábado paso por el centro, que andan peatonalizando la calle de Madero, que es la que está atrás de la Casa de los Azulejos, que vincula Bellas Artes con el Zócalo, y ahí en la trinchera, en el polvo, entre los trabajadores y entre miles de gentes, entre esculturas, maestros, eso, ve un grupo de personajes, ajá, y entre ellos, Felipe Leal, ¿no? Dando indicaciones de cómo tienen que llevarse las obras. Entonces, prudentemente esperé un momento para saludarlo y felicitarlo por la labor que también hace, ¿no? Del programa Pretoso. Y aquí lo importante es ver cómo la preocupación por la ciudad, por lo que se hace, por el quehacer arquitectónico, sigue vigente, ¿no? A través de muchos personajes. A lo mejor es lo que le faltó a Barragán. Barragán nunca fue maestro de nadie, ¿no? O sea, Barragán se dedicó a ser arquitecto y a hacer su obra, y a través de su obra ha influido generaciones enteras, ¿no? Y así fue maestro de muchos. Exactamente. Por ejemplo, aparte de lo que decía Luis Kahn, me acuerdo que por ahí escuché de Kenzo Tange una vez que vino, y que hablaba de que la casa de Barragán podía ser una casa de cualquier hombre, ¿no? Por la universalidad que le daba. Entonces, a diferencia de gente preocupada a través, para hacer llegar la voz a través de distintas áreas como la academia o ese tipo de cosas, bueno, está la gente que trabaja, ¿no? Y que inspira de otras maneras. Tú hablabas de Luis Noel. Bueno, Luis Noel es una historiadora buenísima. Ojalá y ustedes lean algunos de sus textos. Seguramente los habrán leído en alguna ocasión, donde te habla perfectamente de todos los contextos de estos grandes personajes. También me llama mucho la atención, ¿no? No sé a ti qué tal, mi audio, cuando ahorita hiciste la mención de la preparación que tenían. Me sorprende cómo la preparación que tenía la gente de esta época pues era música, literatura, dibujo, pintura, y ahorita lo que te ofrecen los políticos es computación inglés, ¿no? Uh-huh. También como que las escalas de repente del alimentar al artista, ¿qué te genera, ¿no? El tener una educación musical que después se convierte en el conservatorio de música. Si tú sabes, ¿no? De estos personajes. También el trato con los muralistas. Bueno, por ahí hay el edificio este multifamiliar, creo que fue el Juárez, que después se demolió. Tenía una serie de murales de Carlos Mérida, ¿no? Pues llegó el 85 y le dio gran. Gran, ¿no? Sí, pues hablando ya que sacaste ese tema, pues sí, Pani es de los arquitectos que más ha construido y a la vez del que más edificios se le han caído. O sea, yo creo que es el arquitecto mexicano que más ha perdido obra y de los que más ha construido, ¿eh? Y por el fenómeno del 85, o sea. Y aquí hay una cosa interesante también, o sea, ¿quiénes fueron los constructores de las obras de Mario Pani? ¿Tú sabes? ¿Quiénes fueron los constructores? No, pues ni idea, o sea. Fueron los inicios de ICA. Los que empezaron a hacer ese tipo de... Por ahí unas fotos históricas en que se ven como los camioncitos estos de y todo eso. Fueron de las primeras obras, una empresa que ahorita hace todo en el país, ¿no? Porque además es la única que tiene pues los recursos para hacerla. Yo creo que ahorita entra Carlos Slim, y bueno, como que les va a dar batalla, pero tienen la lana. Es que eso iba a decir precisamente de la diferencia de arquitectos. Por ejemplo, Fernandito Romero. Sí. O sea, que tiene a Slim. El que, por cierto, acabamos de postear un video de los avances de la Plaza Carso junto al Sumaya y todo un conjunto enorme. Fernando Romero igual. O sea, yo creo que un arquitecto que pueda tener todo, o sea, todo para triunfar y, o sea, no le estoy reclamando, parte de su currículum, digo, con Coljas, esta escuela de música en Portugal, trabajó con Jean Nouvel, no sé si también estuvo con Enrique Miralles, la lana la tiene. ¿Y estos personajes qué hacen por la profesión? ¿Me entiendes? O sea, es como que el punto. Y luego estamos tratando de hacer como un México más transparente. Estamos fortaleciendo las instituciones, le estamos regresando una imagen que merece los edificios públicos, así como en ese tiempo, en el tiempo de Pani, que era el movimiento moderno, funcionalismo, ya empezaba a admitir ese tipo de arquitectura, y a lo mejor Enrique Yáñez, con todo el legado que dejó de los IMSS, escuelas instituciones de policía, cardiología de Villagrán, conservatorio de músicos, Pani, la normal, es decir, una arquitectura muy buena, ¿no? Digo, aquí, en esos tiempos es muy raro que digas la estación de tal policías tiene una arquitectura exquisita, ¿no? Da miedo, o sea, meterse a un tipo de esos espacios cuando en otros lados del mundo abres un libro y y se los voy a poner aquí como si la Procu fuera ejemplo de arquitectura, ¿no? Aquí es un... ¿Me entiendes? Como un nido de mugre. Fíjate, aquí retomando el tema Pani, hay una cosa interesante que también se habla en los documentales. Pani, hay una etapa en la que Pani se dedica a hacer concursos. Los concursos que había en ese entonces era para hacer este tipo de cosas, ¿no? La estación de tal cosa, el multifamiliar, o un nuevo antes de multifamiliar, porque él fue el precursor, era... ¿qué hacemos con este gran terreno? Tenemos una carencia de vivienda impresionante. La gente que vive en todas las vecindades que están cayendo literalmente, que no tienen ni siquiera drenaje o agua potable, porque habían, recuerden ustedes la configuración de las vecindades de ese tiempo, había los quintos patios, que era el primer patio era para la gente que tenía un poco de recursos, los dueños, todo ese tipo de cosas, iba bajando de nivel supuestamente conforme ibas pasando los patios, como lo que antes era una casa de París, en la que lo más jodido era lo que estaba hasta el techo, hasta la azotea, literalmente. Bueno, aquí lo mismo era por los patios. Se piden hacer concursos para la creación del México moderno, ¿no? Y Pani se dedica a hacer concursos y gana todos, todo lo gana Pani. Y aquí se quita un poquito la parte, creo que ya no está el tío en la Secretaría de Hacienda, el papá creo que ya desapareció para esta época, ya es una madurez un poquito más grande, es una madurez de Pani, y Pani sigue demostrando la calidad que tiene arquitectónica, ¿no? Que es totalmente distinto el que tengas tú la capacidad económica o todo eso para hacerlo, la responsabilidad, y también el talento para poder hacerte de estas cosas, ¿no? Sí, una parte, por ejemplo, regresando cuando dijiste el multifamiliar, sí que lo inventó. De hecho, el nombre, yo creo que más o menos correcto era el centro urbano, ¿no? El obviamente por el uso cotidiano, se llama multifamiliar, el centro urbano, presidente Miguel Alemán, por supuesto que, porque estaba en turno, así como la costera Miguel Alemán, ¿no? Club de yates, porque estaba en turno. Pero se inventaba las leyes también, ¿no? O sea, él crea una empresa que se dedique a hacer esta nueva palabra de condominio, ¿no? Estos vocablos que ya aparecen como condóminos y todo esto, pues esto el señor Pani se lo inventa, ¿no? Si en México necesita un estímulo vertical y ahora, y obviamente influido, regresando a lo del que hablaba Teodoro, por Le Corbusier, ¿no? Por supuesto, una etapa en que estaba ese boom, y de hecho, o sea, Teo te transmite esa idea de la gente que llegó a leer Le Corbusier en ese tiempo, era como un estímulo importantísimo, ¿no? No sé si hay gente que cuando lea cosas de Rem Koolhaas, igual, ¿no? Sería de los arquitectos, más o menos, que te estarían hablando sobre nuevas teorías urbanas y que su ciudad genérica y el espacio basura y de hecho el parte del trampolín de Koolhaas, pues supuesto que es el Delirious New York, ¿no? Este arquitecto empezando siendo cineasta o guionista, periodista, se va involucrando en la arquitectura y es una forma de llegarle a este gran mundo, gremio, ¿no, mi Alex? Sí, que más o menos lo que hace Pani al formar esta revista, ¿no? De arquitectura. Pero también, fíjate que hace rato estábamos lamentándonos de que no me traje el librito de Upalinos o El Arquitecto. Es un texto que le encarga a una revista de arquitectura a Paul Valéry, un poeta francés, que escriba sobre arquitectura, sobre la belleza, sobre las artes. Y entonces escribe ahí un texto, un diálogo imaginario entre dos personajes ya muertos, entre Sócrates y otro filósofo, en la que habla Fedro, y en la que hablan sobre la belleza y todo eso. Y Fedro habla de su amigo, de un amigo que conoció en vida que se llama Upalinos, que era el arquitecto. Y bueno, imagínense el interés que tiene Mario Pani para llevar lo que es la historia de la arquitectura, la pasión por la arquitectura, que él con veintitantos años traduce del francés al español esta obra de Paul Valéry, ¿no? 26 añotes y traduciendo este libro, un legado que ahorita lo distribuye la UNAM. De ese Pani le estamos hablando, ¿eh? O sea, ¿me entienden? Cuando digo 26 años traducir un libro, inventar una revista para difundir y promover la arquitectura que se hace en México, la revista Arquitectura, que después cambia Arquitectura México, es un poco de los antecedentes de los que de lo que hoy compran en un Sambo's, llámese Argine o Enlace. Este señor va inventando eso, ya les hablamos de que inventa pues leyes o por una edificación vertical y que requiere otros usos, y no es Le Corbusier. O sea, lo importante es que adapta o entiende el contexto mexicano y produce algo, y también se atreve a cambiar también de teorías ya al final de su obra. De hecho, González Lobo explica que realmente la maestría del Miguel Alemán es el Juárez, porque incorpora otros elementos y más urbanos, y después cierra con conceptos como de la ciudad concertada, que realmente dice ya no hay que hacer tabula rasa, como decía el Le Corbusier, es que también Le Corbusier era como un tirano, entonces a partir de lo que tenemos, vamos a hacer ciudad, ¿no? A lo mejor, porque también es, ojo, a lo mejor porque les estamos hablando con tanta pasión de este urbanismo y movimiento moderno, pero no, en estos momentos no va por acá. Mejor hay que escuchar a Jaime Lerner y a ver todo lo que aprendió en Curitiba y las ciudades, mejor vamos a ver a Barranquilla, a Medellín, eso sí, es más de nosotros, Efecto Guggenheim, no. O sea, nosotros mejor hay que ver hacia abajo y veamos otros ejemplos de ciudad compacta y cómo hacer ciudad y cómo el narcotráfico ha influido también en el hacer ciudad en Colombia y todo eso. Yo creo que nos sirve, ¿no? Más a nosotros. Les voy a poner ahora otro audio del arquitecto que ha sido mi último profesor de historia en la Universidad de YouTube, que es González Lobo. Realmente recomiendo mucho ponerse a ver, escuchar esta serie de documentales del 11. Se llaman Con los ojos de Mario Pani. Hay uno que está con los ojos de Luis Barragán, con los ojos de Juan O'Gorman. Esta serie de programas son de mediados de los 90. La entrevista que les pusimos de Felipe Leal a Teodoro es obra de Conaculta. Y bueno, yo le vamos a poner el cierre con los ojos de Mario Pani, de González Lobo. Porfa, Miguelón, este audio. Resumen que Mario Pani es un hombre prometeico. Se le ocurren ideas y sabe cómo hacer que se hagan. Que eso, o sea, cualquiera tiene ideas, pero no cualquiera hace que además se realicen puntualmente, que se acaben de hacer tal como fueron concebidas. En esto era su gran cualidad, pero también su gran riesgo. Esto lo hizo a veces proponerse cosas imposibles. Algunas las logró, otras no. Y al mismo tiempo convertirse en un hombre enormemente duro. O sea, él para luchar por sus ideas tuvo que aprender a ganarse grandes enemigos, gentes que lo aborrecían, era repugnante, o gentes que lo admiraban porque era verdaderamente un sujeto que no podía pasar indiferente ante uno. Proponía cosas y o uno estaba con esas cosas, o uno tenía que estar en contra de esas cosas, pero no podía ser como que si no hubiera pasado nada. Esta actitud de Pani es quizás su mejor enseñanza a los arquitectos. No se atuvo a la arquitectura siendo un gran arquitecto, no se atuvo al urbanismo sabiendo muchísimo de urbanismo, sino se propuso cómo construir un país comprometidamente desde el oficio de arquitecto, y creo que esto debería de quedar como calificativo de su obra. Thank you. Bueno, esta fue el de hecho los fragmentos musicales que también se escuchan en el documental. Es muy bonito también hablar de esto porque cada documental o cada, pues es como, ¿no?, esta serie de entrevistas, diálogos, es música original, o sea, de músicos mexicanos. Eso también está padre hablarlo. Tienes una casa que puede ser el 11, Politécnico Nacional, pone a trabajar también incluso músicos, productores, camarógrafos, para realizar este proyecto, ¿no? Entonces también es un proyecto lleno de proyectos. Entonces es muy interesante hablar de esto. Escucharon a González Lobo, un tipo que se proponía ideas y las cumplía. Ahorita sabía jugar con este México tan lúdico, tan irreverente, tan impredecible. Es que realmente hacer arquitectura en México y una arquitectura pública es complicadísimo, complicadísimo. Los políticos que tenemos, la manera en que está estructurado el sistema político, esos 3 años o esos 6 años de reinado y de robo para algunos y saqueo, es el límite físico de una obra. Entonces se termina como un sexenio o lo que quieran y la obra se queda a medias, llega alguien y la tiene que retomar. Es decir, hacer arquitectura en México es complicadísimo por la misma red y las reglas que tenemos con qué jugar y mover las piezas. Entonces, un arquitecto que tiene la lucidez, el ingenio, la creatividad para sobresalir con estos retos, con estas posturas y obstáculos pueden ser, pues es un arquitecto grande y que se escribe con letras mayúsculas, como lo dice González Lobo, que es Mario Pani. Este cuate, les hablamos de, hace edificios verticales, hace leyes, tiene ideas urbanas, propone rotondas, propone proyectos urbanos en insurgentes, tiene ideas de cómo a través de una obra catapultar cierto barrio y por qué no, ahorita viene el mes de octubre, que también es el telón de fondo para una obra de Jorge Fons, que es Rojo Amanecer, pues está grabado en Plaza Tres Culturas, en Nonualco Tlatelolco, obra de este maestro Pani, y también me acordé de ello porque esta serie nueva de México, esta de no, novelas, de, estas, ¿cómo se llama? De Grito y Libertad. Ándale, no me gustó. Y yo recuerdo que a mí me gustaba la del Vuelo del Águila, pero dije, ¿por qué no? A ver, hay alguien seguro ahí que tuvo algo que ver. Vi que Jorge Fons participó, ¿no? Entonces ahorita me acordé de esa liga con Rojo Amanecer, Jorge Fons. Es decir, hay proyectos llenos de proyectos en México, que no es casualidad que mucha gente interesante coincida en ese tipo de proyectos. Cuando llega el tema de CU, es la obra con la que se lanza a nivel mundial Mario Pani, es porque pone a trabajar a los mejores ingenieros y a los mejores arquitectos en la primera obra y gran obra, Patrimonio, de hecho, que es Ciudad Universitaria y que también grande eso, gran trabajo para difundir lo que es CU, es Felipe Leal, proyectos especiales de la UNAM, etcétera. Mario Pani, un concurso con Enrique del Moral, otro arquitecto de la misma talla, ganan, creo que el concurso interno, pero estaba el joven Teodoro, ¿no? Teodoro González de León, que de hecho creo que el quien dice que aquí hay una gran obra es Augusto Álvarez. Entonces, él tiene que ver, este señor Teodoro González de León, que del último que ha hecho es el MUAC, para la gente que, ¿quién es Teodoro González de León? O Reforma 222, una mano increíble en la composición arquitectónica, ha hecho embajadas, el Auditorio Nacional, bueno, una serie de ideas, con otro gran arquitecto de gran familia, que a lo mejor les estoy hablando de Abraham Zabludovsky, ¿no? Abraham Zabludovsky, ya falleció, hermano de Jacobo, otros arquitectos grandes que también hablan de la misma influencia de Pani. Y también es grande porque era muy inteligente. Cuando está el tema de CU, pone a una arquitecta, una, creo que es Estela Flores, recién egresada, y pone a dirigir a estos machos mexicanos, porque así también, como les digo, que obstáculos y reglas mexicanos, un mismo mexicano es un obstáculo. Entonces pone a Estela a dirigir CU. Entonces, por supuesto, para él se reserva la mejor obra, que es Rectoría, y proyecta Rectoría. Tenemos la biblioteca central con O'Gorman, y es decir, un espacio muy increíble, ¿no? Entonces, como que, pues no es casualidad que yo le vaya a los Pumas, ¿no? Casi, casi es una gran obra detrás del México pues moderno y del siglo pasado, ¿no? Dígame, Alex, con estas ideas yo creo que estamos cerrando el programa, ¿no? Sí, ya se nos está yendo el tiempo. Pero sí, seguir hablando de Pani es seguir abordando unos 2-3 programas más, ¿no? Que lo haremos a lo mejor en alguna ocasión. Sin embargo, con esto tratamos de empezar a hablar sobre grandes arquitectos, sobre gente que ha dejado huella, que ha dejado una presencia importante en el panorama de la arquitectura mexicana, ¿no? Luego tenemos esta influencia de que para hablar de un arquitecto tiene que tener una trascendencia mundial o internacional, o que alguien tiene que hacer una referencia de él porque haya ganado muchísimos premios, eso, pero no necesariamente, ¿no? Realmente el que talento, en este caso sí lo es. En este caso lo es, pero habrán otros que a lo mejor no. Uh-huh. Por ejemplo, yo no sé cuántos de nuestros escuchas conocen la obra de Abraham Zabludovsky, uh-huh, como tal, ¿no? Uh-huh. O que sí sepan que es hermano de Jacobo, o a lo mejor lo vinculaban por el apellido. Uh-huh. Pero de repente hay presencias que, como están como un poquito ocultas, que hay que hablar de ellas, ¿no? Y bueno, pues ya con esto vamos cerrando el programa. Sí, descárguenlo, los programas pasados, el arquitecturaiberopuebla.blogspot.com. ¿Y cuál es el otro, Alex? Radiomodulor.blogspot.com. Bueno, escucharon fragmentos de una serie de documentales del 11. El otro fue la parte 1 de Felipe y Teodoro González de León con Aculta. En el blog están puestos completas, ¿no? Los fragmentos. En otros programas yo creo que traeré otras cosas, pero es el interés que me gusta, que escuchen audios de grandes arquitectos. Hay un video ahorita buenísimo que colgó en el blog Patrick, de Jaime Lerner. Escuchen la labor que ha hecho Jaime Lerner. Y bueno, con esto cierro el programa, ¿no? Sí, también por ahí hay un programa nada más para que termine de aquí los datos de Mario Pani. Hay un video que también lo pueden buscar ustedes en YouTube, que se llama Testimonios. Es uno que lo hace el Instituto Mora, que también se dedica a hacer mucho de cosas con Conacyt y todo este tipo de cosas. Está impresionante, porque además ahí hay entrevistas del mismo Mario Pani, y lo entrevistan, de la esposa de Mario Pani y de otras personas que estuvieron trabajando con él. Pues bueno, sería todo. Muchas gracias a todos por escucharnos. Miguel, muchas gracias por tu apoyo en los controles, y nos seguimos escuchando. La Universidad Iberoamericana Puebla presentó Modulor.